1, 2, 3, 4. Bienvenidos una semana más a Rock and Comics desde las ondas de Radio Celtiberia, un programa para descubrir las últimas novedades del noveno arte y para disfrutar de la mejor música rock Creative Commons. Os habla, como cada semana, Hugo Rodrigo. Bienvenidos. En fondo estáis escuchando la canción Rip del grupo alemán No Creeps, correspondiente a su disco Time to Differ, que escucharemos durante todo el programa de hoy. Hoy vamos a hablar con David Muñoz, guionista de la serie Tierra de Vampiros, que acaba de publicar su segundo tomo en España. David, además, es guionista de películas como El Espinazo del Diablo, La Posesión de Emma Evans, o series de televisión como El Comisario. También os hablaremos de Richard Corben y, por supuesto, no puede faltar nuestra friki canción de la semana, nuestra sección más friki. Comienza Rock and Comics. Why can't you just come back? Como anunciábamos al principio del programa, ya tenemos con nosotros a David Muñoz, guionista del recientemente publicado segundo álbum Tierra de Vampiros, en esta ocasión con el subtítulo Requiem. Bienvenido, David. Hola, ¿qué tal? Este es el segundo tomo de la serie que se está publicando originalmente en Francia y que está llegando a España a través de Yermo Ediciones. Para los oyentes que no conozcan la serie, ¿les puedes contar un poquito de qué va? Hombre, es una historia ambientada en un futuro posapocalíptico donde la Tierra se ha congelado, los cielos están cubiertos de nubes grises y como es un mundo en el que hay vampiros, pues claro, esta situación es absolutamente paradisíaca para los vampiros. Los vampiros toman el control de lo que queda del mundo, ¿no? Un mundo en el que no hay sol, en el que no tienen ninguna amenaza que pueda destruirlos, pues imagínate, ¿no?, lo que supone para ellos. Pero los protagonistas son un grupo de humanos que intentan sobrevivir en este mundo, ¿no? Más concretamente la protagonista es Elena, una chica que se hace cargo de un grupo de chavales a los que ha encontrado en un colegio al que fue a hacer algo que no voy a contar para no desvelar una de las pequeñas sorpresas del primer álbum. Y el objetivo de Elena en principio es intentar llegar a estos chicos a un lugar seguro. Abandonan el colegio en el que están escondidos y encuentran a Neil, que es un vampiro, pero un vampiro bueno, un vampiro rebelde, que se enfrenta al resto de los vampiros, ¿no?, en este mundo cubierto de nubes grises donde empieza la historia. Y lo que cuenta la serie es súper especial, la historia de Elena, del grupo de niños que la acompaña y de Neil intentando encontrar un lugar seguro, ¿no?, donde vivir lejos de la amenaza de los vampiros. A pesar de que la gente pueda pensar que es un cómic de terror, es más un thriller posapocalíptico, un tipo de road movie. Sí, yo creo que sobre todo es eso, ¿no?, que tiene poco de terror. O sea, yo creo que, no sé, la verdad es que estoy intentando pensar si referentes de golpe, pues no sé, tiene algo de Mad Max, tiene algo de La Carretera. Tiene también algo de una película de vampiros que a mí me gusta mucho, Los Viajeros de la Noche. Una película de Catherine Bigelow con guión de Eric Rest, que es un guionista que a mí me ha influido muchísimo. Y esos pueden ser un poco los referentes, que en ningún caso son películas estrictamente de terror, y en algún caso ni de lejos, ¿no? O sea, son, pues eso, historias pocas, dramas ambientados en road movies, ambientados en mundos posapocalípticos, ¿no? Cuando estuviste planteándote esta historia, ¿por qué escogiste vampiros? Pues que no lo sé, porque fue una decisión bastante... A ver, al escribir hay decisiones que tomas que son muy racionales, que son muy meditadas, y otras que no tanto. En realidad, esta historia nace, por lo que recuerdo ahora, porque la verdad es que la primera vez que pensé en ella fue como hace 5 o 6 años ya, de una imagen, ¿no? Había como unos niños encerrados en un autobús, atrapados en mitad de la nieve, y había una amenaza, ¿no?, fuera del autobús, algo que estaba a punto de atacarlos, ¿no? Y empecé a pensar, ¿no?, bueno, ¿qué puede ser esa amenaza? Y dije, nubes, cielo gris, algo poderoso que pueda sentirse protegido en ese ambiente, ¿no? Pensé, no sé por qué, vampiros. Y en ese momento ni siquiera pensé, fíjate, porque luego hay gente que me lo ha dicho, ¿no?, ¿cómo se llama la historia esta de Steve Niles? 30 días de oscuridad. Sí, que sucede en un pueblo de Alaska. Sí. Que en el que no sé cuántos meses al año está en anhecho perpetua, y entonces allí como que los vampiros hacen su agosto, ¿no? Y esta es una idea que puede tener algo en común. Lo que pasa es que en mi caso los 30 días de oscuridad no son tales, sino que todos los días son de oscuridad y hay una noche perpetua que cubre el mundo, más que una noche perpetua, una tormenta perpetua que oculta los rayos del sol, ¿no? Pero vamos, en su momento no lo pensé, porque ya te digo que hay una parte en mi proceso creativo siempre que es un poco instintiva. Luego llega el momento de racionalizarlo y de intentar, empiezas a pensar, bueno, qué quieren los personajes, por qué están aquí, empiezas a desarrollar la trama, pero muchas veces cuando se me ocurre una historia, parto de una imagen que luego intento como desentrañar, y aunque suena muy esotérico, y a lo mejor a alguien le puede parecer un poco raro, pero muchas veces esas imágenes me vienen en sueños. O sea, desde muy pequeño he tenido unos sueños muy vívidos Y además me despierto mucho durante la noche, por desgracia, y los recuerdo. Entonces, muchos de los guiones que he escrito vienen de imágenes que he soñado o que he imaginado en este estado medio de duerme-vela en el que entras cuando te estás durmiendo o cuando te estás despertando, ¿no? Luego viene, ya te digo, todo el proceso racional, ¿no? Dices, hombre, un autobús escolar, ¿no? ¿Qué hace ahí, no? En mitad de la nieve, ¿no? ¿Por qué está lleno de niños? Y empiezas a construir la historia. Pero bueno, cada uno tiene un proceso creativo distinto. Hay gente que parte de una idea, de un concepto, hay gente que incluso parte de un tema o de un conflicto. Pero yo soy, no sé si es porque vengo de Bellas Artes, que lo que yo quería es ser dibujante, casi siempre cuando son proyectos personales de donde parto es de imágenes extrañas que me llaman la atención y que lo intento, ya te digo, como explicarme a mí mismo para encontrar la historia, ¿no? Entonces, todo esto fue como muy instintivo y muy rápido, ¿no? De hecho, recuerdo que se me ocurrió, no tenía muy clara cómo iba a ser la historia todavía, y escribí a mi editor a ver cómo le sonaba. Y enseguida me dijo que sí. Pero ya te digo, sin tener un argumento muy claro, ¿no? Simplemente le gustó el concepto y a partir de ahí empezamos a trabajar y tiramos para adelante, ¿no? Y luego, ¿cómo construyes en base a esa idea el resto del guión? ¿Tienes clara la duración? En este caso, ¿van a ser 3 álbumes? ¿O según vas desarrollando el resto de la historia ya lo vas amoldando? Lo que no, lo que tiene la escritura de guiones de cómic en el formato francés es que requieren que seas muy disciplinado. Igual que te digo que el inicio del proyecto puede ser muy instintivo, en cuanto empiezas a trabajar en lo que es el guión, o más bien en la escaleta que luego se convertirá en un guión, tienes que ser muy disciplinado. Lo normal es que llegues a un acuerdo con el editor y digas, bueno, le cuentes la historia en forma de sinopsis y negocies. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que estos son 2 álbumes? ¿Son 3? ¿Crees que es un solo álbum? Y en este caso me pareció que debían ser 3, que era la mejor manera de contar lo que me interesaba a mí contar con esta historia, ¿no? Y al editor le pareció bien. Luego llega el trabajazo, pero te digo, por lo que hay que ser muy disciplinado y es complicado y es agotador, que dices, vale, cada álbum tiene 48 páginas, tienes que conseguir que la historia encaje en esas 48 páginas de cada álbum y que además esté contada con un buen ritmo, que no te pase como a veces pasa con algunos álbumes franceses, ¿no? Que según se acerca al final, te das cuenta que el guionista se da cuenta de que le quedan pocas páginas y empieza así a meter más viñetas y está todo como muy acelerado, ¿no? Y de pronto hay como grandes elipsis, ¿no? O sea, yo, esa es una parte que me lleva muchísimo trabajo, muchísimo. Igual que te digo que la primera parte es consiste en imaginar, disfrutar, dejarte llevar. Luego hay que transformar eso en un guión de 48 páginas que funcione y es trabajosísimo. O sea, yo hago muchísimas escaletas hasta que por fin tengo una que me parece que puedo enviarla al editor. Yo lo que hago es dividir esa historia. Primero envío una sinopsis, por contarte un poco cómo es el proceso. Envío una sinopsis, el editor me manda notas, la rehago si hay que retocar alguna cosa, y después hago una sinopsis más detallada en la que cuento la historia completa del álbum. Luego, a partir de esa sinopsis detallada, hago una escaleta en la que divido la historia en páginas. Y eso es lo que utilizo luego para escribir el guión. Pero vamos, cuando tengo la escaleta tampoco quiere decir que eso vaya a ser exactamente el guión, porque luego cuando te pones a escribir el guión vuelves a cambiar más cosas, ¿no? Pero bueno, es un documento sobre todo que voy intercambiando con el editor para recibir sus comentarios, ¿no? Alguna cosa muy buena que tiene trabajar para Francia, o por lo menos para los editores que he trabajado allá en Francia, es que son muy respetuosos con el guionista. Imponen muy pocas veces las cosas y casi todas sus notas se consideran siempre sugerencias, ¿no? O sea, no intentan que escribas lo que tú no quieres escribir, no tiene nada que ver con escribir cine o televisión, ¿no? Y además he tenido suerte porque he tenido 2 buenos editores y que sabían mucho, y yo creo que sus comentarios han hecho el guión mejor, no peor, que es a veces lo que suele pasar cuando entras en procesos de desarrollo, ¿no? Pero vaya, que lo complicado es eso, es que es difícil encajar una historia en 48 páginas y continuamente estás reescribiendo, editando, quitando, poniendo. Yo de verdad que me lo paso muy bien haciéndolo, me gusta mucho, pero a la vez me agota totalmente, me deja reventado. Y para mí, como guionista, me parece que es el trabajo más difícil de todos los que hago, porque me parece mucho más complicado encajar una historia en el espacio, en esas 48 páginas, que en el tiempo. El tiempo siempre es mucho más flexible, incluso en televisión, ¿no? En televisión, pues, un episodio puedes escribirlo y puede dar lugar a un capítulo de 65 minutos, 66, 67, 70, y bueno, luego se ponen a hacer cambios y no pasa nada. Y en una película, porque te vayas a 95 minutos en vez de a 90, pues tampoco va a ocurrir nada, ¿no? Y además está el montaje en el que, digamos, que la película o el capítulo de televisión se reescribe otra vez, ¿no? Pero en cómic el guion es lo que es, y es muy complicado de pronto mandarle cambios a un dibujante cuando ya tiene un álbum acabado, ¿no? Lo más seguro es que te mandan a mierda. Entonces tienes que tener muy claro lo que estás contando, cómo lo estás contando, el espacio que ocupa, y eso resulta muy trabajoso, ¿no? Muchísimo más, ya te digo, que escribir cine o tele, ¿no? Justo ahora te iba a preguntar, bueno, para quien no lo sepa, David, además de guionista de cómics, también lo es de cine y televisión, como imagino habrán ya intuido, y has trabajado en películas como El Espinazo del Diablo, La Posesión de Emma Evans, o en series como A la Triste, El Comisario. ¿De qué manera te ha influenciado trabajar en cine y televisión a la hora de escribir cómics y a la inversa? Pues no lo sé muy bien. Yo creo que... Yo cuando empecé a escribir guiones, escribía guiones de cómic, porque realmente ni se me pasaba por la cabeza que podía llegar a ser guionista de cine o televisión, ¿no? Y hacer cómics me parecía algo más sencillo. Luego ya descubrí que no es necesariamente así, me refiero a conseguir que hacer un cómic y a que se publique, no al hecho de escribirlo. Y ya te digo, yo empecé escribiendo cómics, ¿no? Lo que luego pasó es que después de llevar un tiempo escribiendo cine y televisión, claro, coges algunos vicios, ¿no? No sé, hay una cosa que he contado muchas veces, y es que cuando entregué la primera versión de la sinopsis del primer álbum, el primer álbum de la primera serie que escribí para Francia, La Casa de los Susurros, se la mandé al dibujante y me dijo, bueno, no has escrito uno, has escrito los tres, ¿no? Y digo, hostias, es verdad, ¿no? Porque en un álbum de 48 páginas cabe mucha menos historia de la que cabe en un capítulo de una serie de televisión española de 75 minutos o en un largometraje, ¿no? Y también me pasó otra cosa, ¿no? Que Tirso Cons, el dibujante de La Casa de los Susurros, me dijo, hostia, ¿y por qué empleas tanto las mismas localizaciones, no? Y me di cuenta de que estaba con el tic de guionista de televisión en España. Bueno, en España y en casi cualquier otra parte del mundo, una obligación del guionista es reutilizar localizaciones y no volverse muy loco al inventarlas, ¿no? Yo además me parece que en aquella época estaba en El Comisario, donde teníamos muy pocas páginas de guión en exteriores, y casi todas las escenas ocurrían una y otra vez en los mismos sitios, ¿no? Los pisos del protagonista, las diferentes dependencias de la comisaría, etc., ¿no? Entonces, claro, me dijo eso Tirso y dije yo, hostias, es verdad. O sea, ¿por qué me corto? Si esto no hay que rodarlo, hay que dibujarlo. Y de hecho es más divertido para el dibujante, o por lo menos lo es para Tirso, crear nuevas localizaciones que estaba utilizando todo el rato las mismas, ¿no? Entonces, de pronto, claro, hice una reescritura, hablándolo con Tirso, que pues había muchísimas localizaciones, pasaban mucho más cosas, y no necesariamente las habitaciones tenían que ser dos metros por dos, sino que podían tener techos altos, ventanales y lo que nos diera la gana, ¿no? Pero vaya, yo creo que eso es un poco lo que más me cambió en ese tiempo en el que estuve más dedicado al cine y a la televisión que al cómic, ¿no? Pero aparte de eso, se trata de lo mismo, ¿no? Se trata de contar historias. Y luego, en realidad, tanto en cine, televisión como en cómic, pues cada proyecto es un mundo en sí mismo y depende mucho de con quién estés colaborando, ¿no? O sea, la experiencia es totalmente distinta dependiendo de lo que estés escribiendo y de con quién estés trabajando, ¿no? Entonces, no sé, yo nunca he pensado que sea demasiado distinto, porque al fin y al cabo se trata de lo mismo, ¿no? De inventar un mundo, de crear unos personajes y de ponerlos en marcha, ¿no? Lo que sí es cierto es que la libertad que tienes como guionista de cómic no la tienes en ningún otro medio. Sencillamente porque es mucho más barato producir un cómic que un episodio de televisión o que una película, y eso produce que haya mucha menos gente opinando, ¿no? Eso no quiere decir que no tengas que pasar filtros, pero no es lo mismo tener que pasar el filtro de un editor que pasar el filtro de un productor, de un director, de un coproductor, de una cadena de televisión, etcétera, ¿no? Es mucho más sencillo, y yo por eso sí siento que mis cómics son más míos que mis guiones de televisión, lo cual no quiere decir que no ponga el mismo esfuerzo o el mismo interés en escribir unos y otros. No tiene nada que ver, o sea, porque no hay, esto lo hablaba hace poco con un amigo, es que no hay manera de escribir sin implicación. O te implicas en lo que estás escribiendo, o yo por lo menos soy incapaz de escribir una línea, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, simplemente asumes que de lo que escribes en un cómic va a quedar todo, en un episodio de televisión va a quedar bastante, depende de con quién estés trabajando, y en una película pues puede pasar de todo, desde que quede mucho hasta que no quede nada, ¿no? Como me ha ocurrido en alguna ocasión, ¿no? Entonces, pues eso es un poco, yo creo, lo más distinto. Bueno, y luego esta cosa de que, claro, con un cómic tienes presupuesto ilimitado, ¿no? Si Tierra de Vampiros fuera una película, ¿cuánto costaría? Sería imposible, ¿no? Como producción europea, ¿no? No habría manera de rodarla. ¿Qué costaría? ¿60, 70, 80, 90 millones de dólares? O sea, imagínate, ¿no? Sería imposible, ¿no? Entonces me puedo dar el gusto de escribir viñetas de estas de los personajes, avanzan por un paisaje desolado, al fondo se ve una fábrica destruida y no pasa nada, ¿no? Coge el dibujante, lo dibuja y ahí está, ¿no? Antes comentabas cómo el editor a veces sugiere ideas. Por lo que tengo entendido, Tierra de Vampiros en principio iba a ser titulada de otra manera. Ah, sí, pero se iba a llamar, yo lo quería poner, se me había ocurrido el título en inglés, pero por una cuestión muy friki, que no sé por qué, me venía una canción de un grupo canadiense que se llama Rush, que era, no me acuerdo cómo se llama, Red Sectora, puede ser, no me acuerdo, una canción que es sobre, que no tiene nada que ver con mi historia, pero es una narración posapocalíptica, porque el batería del grupo le gusta mucho la ciencia ficción, y a veces escribe este tipo de letras, ¿no?, de ciencia ficción, que creo que Red Sectora era una especie de mundo posapocalíptico, dominado por los robots, y no sé, se me había metido a mí el estribillo este de la canción en la cabeza de Are we the last one to survive, ¿no? Somos los últimos que hemos sobrevivido, ¿no? Y no sé por qué, me pareció que podía ser un título bueno, ¿no? Pero me decía el editor que sonaba muy mal en francés. Que sonaba muy mal en francés y que además no era nada comercial y que según está el mercado nadie iba a saber que aquello era de vampiros, ¿no? Y digo, hombre, pues la verdad es que sí. Y me estuvimos ahí intercambiando títulos y más títulos por mail, y al final él me propuso esto de Tierra de Vampiros, que a mí no me gustaba nada, y además luego he descubierto que había una novela, gracias a una entrevista que me hicieron, que se llamaba igual, una novela que yo no he leído, ¿no? Y pero bueno, al final me he acostumbrado y ya no sé si... Ah, bueno, en el tomo 2 hay una bromilla sobre el título. O sea, lo justifico y me río un poco de él, ¿no? Pues la verdad es que Tierra de Vampiros suena un poco como burdo, ¿no? Dices, hostia, o sea, no puede ir más a saco, ¿no? El título. Sí, es como, ¿quieres vampiros? Pues toma vampiros, Tierra de Vampiros, ¿no? Pero bueno, el editor estaba muy empeñado y yo la verdad no es que discutiera mucho con él, porque a mí tampoco se me ocurría uno que pudiera funcionar y que uniera el concepto apocalíptico con los vampiros, ¿no? Entonces dije, bueno, fue una discusión cuando quedaba, bueno, discusión, fue un diálogo, tampoco es que discutiéramos, cuando quedaba un mes o así para sacarlo a la venta, y dije, mira, ya al final me rendí, dije, vale, pues mira, ¿te parece que suena bien en francés? Que yo no sé francés, además, la Terre de Vampires, digo, bueno, pues mira, se queda así y ya está, ¿no? Pero vaya, que en realidad ya te digo que es un diálogo el que mantienes con el editor, ¿no? Ellos son muy pocos de imponer, les gusta siempre tener al autor de su lado. Y bueno, lo que pasa es que en este caso la comunicación es un poco complicada, ¿no? De hecho, en la edición francesa del segundo álbum había algún error producto de la manera en la que trabajamos, que a veces es un lío. O sea, porque yo me comunico en inglés con mi editor, intercambiar notas en inglés sobre la escaleta, y luego escribo el guión en español y ellos lo traducen. pero los cambios, pequeños añadidos a los diálogos y cosas así, luego los mando por mail en inglés, mi editor los traduce al francés y los incluye él en la rotulación. Entonces, en esta confusión de mails, de documentos, de mensajes de traductores, pues desaparecieron dos globos, ¿no?, en la edición francesa. Y yo no lo vi a tiempo para corregirlo y al final salió mal editado, ¿no? Y una de las cosas que he hecho en la edición española, gracias al editor que me sugirió la posibilidad de hacerlo, fue precisamente corregirlo. Entonces, la edición española en realidad es mejor que la francesa porque he podido retocar los errores que se cometieron en la francesa y de paso pues ya he retocado alguna pijadilla aquí y allá, ¿no? Cambiado el tipo de letra en un par de viñetas que me parecía que era más adecuado para lo que se estaba contando y cosas así, ¿no? Pero bueno, ha sido un trabajo de esto un poco absurdo, ¿no? Porque en realidad es un guión que escribí hace ya 2 o 3 años, ¿no? Pero bueno, con el tiempo que tarda el dibujante, y hay cosas que ya no recordaba bien ni siquiera porque las había hecho, ¿no? Pero bueno, sí que digo, joder, pues ya que va a salir en España, ¿no? Pues que salga bien, ¿no? Que no traiga los errores de la edición francesa, ¿no? Y yo creo que ha quedado bien, vamos, me mandaron el otro día un PDF y yo creo que se distribuye, si no es esta semana, la que viene, vamos. ¿Cómo está siendo recibida la obra por el público, tanto aquí como en España? ¿Tienes algún tipo de feedback al respecto? Pues el editor francés me manda críticas de vez en cuando y las críticas en principio parece que son buenas, pero a ver, yo hago o no hago más bien una cosa que yo supongo que en realidad pocos autores hacen, aunque digan que lo hacen. O sea, yo es que no suelo leer las críticas. No suelo leer las críticas porque casi siempre me sientan mal. Pero ya sean buenas o malas, ¿no? O sea, recuerdo que leí algunas críticas de La Mansión de los Susurros que nos ponían bien, de esto de te dan estrellitas y de 5 te dan 4, ¿no? Y no sé, o sea, no le veo mucho sentido a como autor, cuando has terminado ya un trabajo, a dedicar demasiado tiempo a leer lo que opinan los demás sobre ese trabajo, a no ser que sean críticas, que también las hay, un poco más elaboradas o un poco más construidas, ¿no? Pero lo que hay ahora mucho es mucho comentario breve, bien, mal, tal, merece la pena. Pues tampoco voy a estar todo el día rastreando internet a ver qué opina la gente, ¿no? Yo sé que de ventas ha ido más o menos bien, porque de hecho, para cerrar el tercer álbum, como a mí me parecía que la historia necesitaba un poco más de páginas, el editor nos ha concedido esas páginas de más, y no lo hubieran hecho si las ventas del tomo 1 y el 2 no hubieran sido aceptables, y poco más, pero ya te digo que no vivo muy pendiente de las críticas. Si hubiera algún foro, a mí sí me haría gracia, y no sé, gente que lo lea y deja comentarios, hablar con ellos sobre el álbum, por ejemplo, ¿no? Pero el problema es que como no sé francés, no puedo hacerlo. Pero, o sea, a mí, por ejemplo, contacto con los lectores es una cosa que sí me divierte. Aunque te pongan a parir, me da igual. O sea, simplemente hablar con gente que lo ha leído y te digan y tal, y comenten. Pero ya el tema de las críticas, las estrellitas, aparte de tener en cuenta que el mercado francés está tan saturado de novedades, salen tantos álbumes cada mes, que, no sé, es muy difícil, ¿no? Estar al tanto de lo que se dice, de lo que se piensa, de cómo van las cosas. Para mí, ya te digo, encima, sin conocer el idioma, pues me resulta muy complicado, ¿no? Pero te digo que nunca ha sido así muy de estar muy pendiente. Yo pienso siempre, bueno, ¿se vende lo suficiente como para que terminemos la serie? Bien, ¿no? Porque yo lo que quiero es contar esta historia. ¿Hay gente a la que parece que le está gustando? Estupendo, porque hacer las cosas para que los demás las disfruten. Y más allá, pues bueno, tampoco me preocupo demasiado, ¿no? Hay una gran cantidad de cómics, películas y series con vampiros, tanto protagonizadas como de trasfondo. Cuando estabas escribiendo la historia, ¿tienes en cuenta todo esto? ¿O sientes presión por si van a compararlo con algo? ¿O solo te centras en la historia que quieres contar? No, yo es que una cosa que aprendí cuando empecé a escribir es que no te puedes obsesionar con ese tipo de cosas. Yo cuento la historia que quiero contar, cruzo los dedos para que a alguien más le parezca interesante y ya está, ¿no? O sea, lo que no puedes... Hombre, yo leo mucha literatura fantástica, veo mucho cine fantástico y si me di cuenta de que lo que estoy escribiendo se parece muchísimo a algo que se está haciendo y que va a ser muy popular Y bueno, lo que no quiero es que la gente piense que estoy copiando algo cuando no lo estoy haciendo, ¿no? De hecho, voy a abandonar un proyecto que había empezado ahora con un dibujante porque ayer he leído que hay un guionista americano con un dibujante español precisamente que están lanzando un proyecto muy potente que se parece muchísimo a lo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Cosas así pasan. O sea, hay mucha gente pensando ideas y a veces pues tus ideas coinciden con las de otros, ¿no? Es un poco inevitable, ¿no? Pero no vivo muy preocupado por a qué se pueda parecer o no lo que escribo, ¿no? O sea, yo no sé, hay una serie de temas que me gusta tocar en mis historias y que además es algo que también hago de forma muy instintiva, ¿no? Y con que no se parezca a nada muy conocido que esté en marcha en ese momento, pues me conformo, ¿no? O sea, no soy muy de pensar en mis referentes a la hora de escribir. Te digo que es un proceso un poco más orgánico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, no estoy pensando, bueno, esto se parece a esta película o esto se parece a aquella otra, ¿no? No, de hecho, muchas veces me di cuenta de los parecidos cuando acabo de escribir, ¿no? Digo, hostia, pues esto se parece a tal, ¿no? Pero no es algo que yo tenga muy en mente, ¿no? O sea, yo sí que sé que hay guionistas que son muy de incluir coñas, referencias, de tirar claramente de material ajeno que luego reescriben, revisan, reimaginan, ¿no? Para construir sus historias, pero yo es algo que no hago, ¿no? No es algo que ni siquiera se me pase mucho por la cabeza, ¿no? Cuando estoy escribiendo. Ya para ir acabando la entrevista, ahora me imagino que el guión ya está finalizado. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Tienes algo ya en mente? Sí, bueno, ahora que dices esto del final, sí que resulta que hay algo importante en el final del tercer álbum que se parece mucho a algo que hay en la película Snowpiercer, la película esta del director coreano de nombre que no sé pronunciar, esta peli con Chris Evans, que a mí me gustó mucho, Snowpiercer. Y cuando la vi en el cine, hay dos detalles que dije, hostias, se parece al final de Tierra de Vampiros, ¿no? Pero bueno, ya había entregado el guión, el dibujante había acabado los lápices de las páginas, ¿y qué vas a hacer, no? Pues fastidiarte. Es otra cosa que es una puñeta, ¿no? Porque yo he terminado el guión hace un año, veo Snowpiercer hace 2 meses, pero sin embargo el tercer álbum no saldrá hasta dentro de 6. Entonces, el que lo compre y lo lea dirá, hostia, este tío a lo mejor ha fusilado. Pero no, o sea, no tiene nada que ver, son coincidencias, ¿no? Tienes un mundo cubierto por la nieve y empiezas a pensar, a ver, los cómos y los porqués ha llegado a esa situación y llegas a conclusiones parecidas, ¿no? Pero no quiere decir que lo hayas copiado, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, también al ver la peli dije, bueno, por lo menos me ha gustado. Y si me dicen, hombre, es un poco de Snowpiercer, digo, bueno, pues mira, es un halago, porque podía ser peor, me podía haber parecido un error, y luego cuando oiga que se parece a Snowpiercer, cagarme en todo, ¿no? Pero bueno, y lo que decías de proyectos, pues he terminado el primer guión de una nueva serie con Tirso Cons, el dibujante, de La Casa de los Susurros, que tiene un nombre en francés que no sé decir, que se llama Les Traqueurs o algo así, que se llama como Los Exploradores. Es una serie de aventuras ambientada en el siglo XVII. Pero es una serie de aventuras con un toque fantástico, ¿no? Y yo entregué el guión, a ver qué recuerde, creo que lo entregué como en junio, y Tirso está terminando ahora otro proyecto para otra editorial, y debería ponerse a dibujarlo, yo creo que muy tarde, dentro de un mes o una cosa así, ¿no? El proceso en esta serie ha sido un poco distinto al de los anteriores álbumes, porque hemos terminado la escaleta de los 3 álbumes ya. O sea, ahora mismo ya tenemos muy claro lo que pasa en la serie de 3 álbumes, que serían los que compondrían la serie, ¿no? Y hay otra cosa distinta, que además es un guión que he escrito yo a partir de una idea de Tirso. Es una idea que tenía él, que llevaba dándole vueltas un tiempo, que no sabía muy bien cómo resolver, y un día hablamos, me propuso escribir bien, y dije, me gustó la idea, y dije, pues venga, ¿no? Y vamos, yo estoy bastante contento con el guión, ¿no? Yo creo que además Tirso está muy motivado y tiene muchas ganas de hacer un trabajo, y bueno, tengo ganas sobre todo de empezar a ver páginas, ¿no? Que es un momento, este momento en el que te empiezan a llegar cosas y se hace realidad lo que has imaginado, a mí siempre me gusta mucho, ¿no? Lo disfruto mucho, ¿no? Y bueno, te digo, ¿el qué? que envías el guión, ¿no? Y tienes que estar esperando, ¿no? Cuando llegan los primeros dibujos, los primeros Claro, sí, textos. a ver cómo se ha convertido eso realmente en imágenes, ¿no? Y hay cosas que me apetece ahora más mucho ver en esa historia, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí ya, esta sí que sería nuestra película de 300 millones de dólares. Esta es ya nuestra superproducción, ¿no? Hay viajes a la Amazonia, hay, bueno, hay de todo, ¿no? Y hay barcos en alta mar, batallas, bueno, todo lo que quieras, ¿no? Aquí sí que, bueno, yo creo que acabamos quemando Londres, bueno. De esto que dices, venga, ¿por qué no, no? Si hay que dibujarlo, se puede dibujar, y aparte yo creo que Tirso es un dibujante cojonudo y de verdad que va a hacer un gran trabajo, ¿no? Esperemos que esta próxima serie también la acabemos viendo en España y que estoy seguro que así va a ser. Muchas gracias y un fuerte abrazo, Javier. Muchas gracias. Llegamos a nuestra sección más friki del programa, la friki canción de la semana. Soy un tipo de personaje que en los cómics de superhéroes suele ser vapuleado, maltratado y encima no tiene casi protagonismo, son los Sidekick. El grupo Rancid le dedica una canción a la dura profesión de acompañante de héroe. Os dejo con Sidekick de Rancid. Everyone was saying, I had a dream I was a vision inside me. sleep with you. Got a city, never want to share. I gotta put a stop, yeah. Can't be believing for free. Call the cops, yeah. Here comes the SWAT team. Then the Olympics seem to shoot the walls and destroy the buildings. Wolverine was hiding, made him mad. And a single cop got a bullet in the head. I had a dream, I was looking deep inside me. My name is Tim, I'm a lesser known character. Entintador. Es el profesional que se encarga de pasar a tinta el dibujo previamente realizado a lápiz. Es más usual en el sistema de producción norteamericano o japonés, mientras que otros dibujantes son los que se entintan sus propios dibujos. Entintador. Vamos a pasar a hablaros de uno de los grandes del mundo del cómic. Vamos a hablar de Richard Corben. Richard Vance Corben nació en Anderson, Missouri, el 1 de octubre de 1940. Es un historietista estadounidense, célebre por sus cómics de ciencia ficción, procedente del underground. Adquirió condición de autor de culto a finales de los años 70 del pasado siglo, acercándose al cómic adulto de la Warren Publishing y a la incipiente novela gráfica de su época. Procedente de una familia de granjeros del medio oeste americano, Corben se estableció en Kansas City, donde estudió arte y aún reside con su esposa Donna, con la que tuvo una hija de nombre Beth. Mientras trabajaba para la empresa local Calvin Productions, dedicada al cine de animación, comenzó también a publicar sus primeros trabajos en fanzines de underground. Su primera historieta, Monsters Rule, se publicó por entregas entre 1968 y 1969 en el fanzine Boys and Comic Dome. En ella está presente, en clave paródica, los temas y procedimientos preferidos de Corben: la ciencia ficción, el erotismo y la repulsa a las instituciones establecidas como el ejército. La primera obra importante de Corben fue, sin embargo, Rolf. En 1970, Corben siguió publicando en numerosas revistas, tanto del circuito underground como school, así como el mainstream como creepy. Su incursión en el terreno del cine de animación resultó en un cortometraje, Neverwhere, de 1971, que se destaca sobre todo por constituir la primera aparición de uno de sus personajes más emblemáticos, Den. En 1972, Corben abandonó definitivamente la empresa en la que trabajaba para dedicarse por entero al cómic, especialmente en las revistas de la editorial Warren Publishing, la ya citada Creepy, Eerie, 1984 y Vampirella. Su consagración definitiva llegó en 1975 con la publicación de la serie fantástica Den en Metal Hurlant y luego otras revistas como Alter Alter, Heavy Metal, Totem y la revista de Two Time Editor. El personaje, que procedía del corto Neverwhere, era un ingeniero de la Kansas contemporánea que se traslada a un mundo de violencia y grandes aventuras, convertido en un héroe musculoso. Desde 1986 al 94, Corben funda su propio sello editorial, Fantagor Press. Entre los títulos publicados fueron Fantagor Den, Den Saga, Horror in the Dark, Ripping Time y El Hijo del Mundo Mutante. Fantagor finalmente cesó su negocio después de la crisis de 1994. Corben ha trabajado con varios guionistas, entre los que se encuentra Rich Margopoulos, Bruce Jones o el conocido escritor de ciencia ficción Harlan Ellison, aunque son sobre todo recordadas sus colaboraciones con Jan Starnat como Las Mil y Una Noches o Mundo Mutante. En los últimos tiempos ha realizado historias para las grandes editoriales como DC, Marvel o Dark Horse, trabajando en personajes como Hulk, Joel Constantine, Punisher y realizando adaptaciones de Alan Moore, de Alan Poe y Lovecraft. Su gran maestría la ha llevado a ganar infinidad de premios, entre los que podemos destacar los premios de 1984, que eran concedidos por los lectores y en los que ganó 4 veces el galardón de mejor portada y 3 al de mejor portadista, así como 5 veces al de mejor dibujante, 6 el de mejor relato gráfico e incluso 1 como guionista. En 2003, 2009 y 2010 ganó el premio Axtur al mejor dibujo, mejor portada y mejor historia corta respectivamente. En 2009 recibió el Eisner a mejor serie limitada y en 2012 recibió el The Will Eisner Award Hall of Fame. Vamos a continuar ahora con otra magnífica canción del grupo que estamos escuchando hoy, No Creeps. Vamos a escuchar Ready. I'm not ready yet. Llegamos al final del programa. Una semana más, gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayáis disfrutado de estos minutos de cómics y rock. No olvidéis que en el próximo programa tendremos aquí de nuevo buena música y tebeos y una nueva entrevista. Nos despedimos con esta canción que ya está sonando de fondo, Making the World, del grupo alemán que nos ha acompañado durante todo el programa de hoy. No Creeps. Nos escuchamos y hasta la semana que viene.